Tan niño te hicieron marchar, que ya no recuerdas ni el rojo brillar de los ojos del sol en la tarde, mirando tu adiós. No hay acción, falsas promesas.